caminos, por los viejos caminos de mañana, que ves arder de tarde las alas de Axtacán, que ves brillar de noche los ojos del Cocán. Thank you. se escucha un eco divino envuelto en la brisa, parece decir: sí, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Monte, las tribus gitanas, raza de agareno, raza de agareno, con alma cañí. Y son sus mujeres las diosas paganas, que lloran cantando su errante vivir. De noche andaluza, entre los bordones de mora guitarra, la copla sentida que en un eco cruza como el aberrante en vuelo a la Alhambra. Gitana, ¿cómo quieres que nos llegue el eco de tus canciones al sentir del pueblo entero, si ella está en los corazones. Tras de una cancela que orlan clavellina, suspira de amores, la reina Cañí. Y suena la copla de amor y de celo, que evoca en la noche su triste vivir. Alma de la copla, gitana de bronce, llevas en los ojos todos los misterios de un querer profundo. Sin hogar ni patria no sientas pesar, tu patria es el mundo. Gitana del albaicín, que como la flor serrana no podrá nunca vivir, no podrá nunca vivir si la alejan de la Alhambra. Serrana del Albaicín, nervio de copla gitana, que nos dicen su sentir hondas tragedias de la...